Oxymoron, Lady Gaga y Shilda. Compuestos que se atraen, no tienen solución. Se merecen morir bien muertos. La tres armó mi oxymoron, Lady Gaga y Shilda. Analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas noches, nuestra América, 20.08 en toda la República Argentina. Esto es La Tercer Mon, 182. Hola. Y hay varones en esta conducción de este programa porque Patti se adelantó e hizo el paro de mujeres. Uh-huh. Y hizo paro, está de paro, y así que... Qué linda es Patti. Sí. Se lo dedicamos a su belleza, a este programa va entero para ella, me adelanto al brindis. A su belleza extravagante y femenina. Es un chiste. Se viste bien, Patti, también. Tiene onda. Tiene estilo. Tiene como unas... Es muy alabada en el ambiente de la radio, debemos decirlo. Es jodido el ambiente de la radio, sí. Aparte, no alaba. No tiene mucha competencia, pero... Y en Patti, ¿en qué anda? Además, Patti es media misteriosa. Sí, entonces la gente se empieza a preguntar... ¿Qué hay? Onda, Patti? ¿Vos la conocés a Patti? ¿Está con alguien? ¿No está con alguien? No vamos a aclarar ningún misterio. No, no. Vamos a dejar a la imaginación de la oyentada. No damos información. Bueno, todas estas payasadas las estamos diciendo Manuel, Tristán y Santiago, que hola. Los vamos a acompañar hasta las 10, por acá por Radionauta. Patti no está de paro, está en la producción. Y el señor Álvaro Bretal es quien nos hace los controles, los botones y las perillas. El botones. Álvaro Botón. Ese faltaba, no estaba Álvaro Botón, ¿eh? No estaba. Bien. Bretel estaba, bueno, pero la para muestra... Bretel. Falta un Álvaro Botón. ¿Cómo es el dicho para muestra? Falta un botón. Basta un botón. Basta un bretal. Para muestra basta un bretal. Un bretel. Es infinito lo que no, es. No. Es una usina, es una invitación a la imaginación. Es un nombre dúctil. Se pueden comunicar. Ya estamos sacando lo último que queda. Estamos haciendo fracking. Estamos en Twitter, @LeTercerMond. En Facebook, @LeTercerMond. En Instagram, ebeinstagram.com/LeTercerMond. Ebeinstagram.com es la página. Ebe. ¿Cómo? No, es que entendí eso. Ah, no. No. Seguí. 451-6917. Si querés hablar con nosotros. Sí. Si querés hablar con Patti. Claro. La verdad. El teléfono de Patti, 15. Hola. Y te atiende. Sí. Te llamás y le podés preguntar lo que vos quieras. Che, ¿qué pasa con las redes sociales? Explotan. Con nuestras redes con sociales. Fracasan. Explotan. ¿Por qué? Porque no pagamos. El no. Twitter está bien, es verdad, tiene feedback. En Facebook no va relativo. Como el orto. Facebook sí. Hace eso porque no le pagamos. No, no es solo eso. Para hay mí, algo sí. Que no estamos pudiendo encontrarle la vuelta. Para mí nos castiga... No por no postear cosas todos los días, por no tener me gusta. Pero nos recastiga. Nos castiga mal. Es re injusto lo que nos pasa. Sí, nosotros publicamos cosas y no se las muestran. Para a mí nadie. También arrastra un lastre de ser una página bastante antigua en relación a otras. Antigua, sí. O sea, comenzó siendo un perfil cuando no existían las páginas aún. Uh-huh. O sea, está desde los orígenes precarios, aunque innovadores en aquel momento de Facebook. Es la página de Facebook más antigua que tiene relación con Radionauta. Sí, ¿no? O sea, buscando claramente. Cosas sin dudas. Y creo que ahí hay un algoritmo que quedó en alguna página programada del antiguo Facebook que no se modificó y hace que no entre en la... ¿Esa es tu hipótesis? Sí. Hagamos una voltereta. Nueva. Hagamos una nueva y desde la nueva chupeteamos la vieja. Sí. ¡Ah! No. Lo vamos a hacer. Sigamos. Lo vamos a hacer. Bueno, y vamos a pasar directamente a esta sección. Si algún día salgo a correr, voy a salir con esta cortina. Nah, es bien, es bueno salir a correr con buen cortina. Ritmo. Sí. Qué bien. ¿Quién es? ¿Quién? La Rux, ¿no? La Rux. ¿Es esa? O la de Broken Bells. La Rux. La Rux. Silent Partner. Silent Partner. Silent Berlingo. Bueno, tenemos la foto del día. La foto de la semana. Es un episodio que... Es una foto misteriosa. Es una foto misteriosa, sí. Hay veces que en la foto del día vos la ves y ya sabes quiénes son, qué les pasó. Sí. Acá no sabemos si es una fiesta de disfraces. ¿Qué le sucede a estos personajes? No sé si después de leer la nota nos va a quedar claro. Tenemos a tres varones en el cuadro. Sí, como nosotros. Uno llamativamente más petizo que el resto. No quiero saber cuál son. Como nosotros. ¿Quién es el más petizo? ¿No es Santiago? Pero hay un pelado también. Me parece que ese lugar lo tendría que ocupar Santiago. Y me gustaría yo podría ser el petizo, no tengo problema. El lugar del petizo es el peor. No, en este caso no. Bueno, en este petizo, caso sí, porque es un petizo feo. Un petizo, un pelado. Un petizo no se le niega a nadie. Y hay una persona que tiene el rostro de la nariz para abajo como si hubiese nacido sin boca y se la hubiesen hecho un tajo en el lugar donde va la boca. Se lo hubiesen pegado con cinta también. Sí, y después se lo pegaron con cinta como para emprolijar. Sí, esta es la imagen. Y hay gente vestida de manera deportiva. Sí. Uno puede llegar a adivinar eso. Seguimos aparte con la temática lesiones que venimos en la que venimos indagando. Es atleta y cirujano y le reconstruyó la cara a un rival en plena carrera. El deporte entrega cada tanto a figuras que trascienden a sus títulos y se destacan por su humanidad. Qué bien descubrir que alguien finalmente es una persona. Que alguien se destaca por su humanidad. Es el caso de Jorge Rodríguez, un médico cirujano que compite en las habituales Ironman. Ah, son pruebas. Realmente... Carreras de muy resistencia jodidas. Combinan natación, ciclismo y maratón. Me encanta. Es un Ironman. Tucumano, viste que la gente en Tucumán, la gente del interior es mejor persona. Garpa, tucumano garpa. 46 años. Combinó sus dos actividades, Ironman y esto, y la rompió. Es que no puedo hacer dos cosas a la vez. Quise hacer dos cosas a la vez y no puedo. ¿La rompió? Sí, ¿quiere decir que le rompió la cara a uno? ¿La rompió? El tucumano es el petizo. Revelemos el primer misterio. Tiene cara de tucumano. Porque es verdad. Con cara de tucumano, aparte. No, pero no dijimos por qué la rompió. Ah, ya anduvo. En plena carrera le reconstruyó la cara a otro atleta y luego juntos finalizaron la competencia. Ahí ya está en Twitter, por eso se me tildó la cabeza. Cuando se me tilda la computadora, se me tilda la cabeza. ¿No les pasa a veces eso a ustedes? A mí el multitasking me va a matar. No paso a los 45. En un momento me va a hacer una falsa sinapsis. El increíble y admirable hecho ocurrió en León. En México. Mira. Fuimos hospitalizados juntos. Después de los rayos X, no había cirujano que haga la reconstrucción de labios y cara, porque eran heridas graves con pérdida de sustancia. Pérdida de sustancia. Porque se cayó de un puente en la bicicleta, me parece. Así que lo hice sin importarme el tiempo que perdí de carrera. Después de 3 horas de trabajo, ambos se fueron juntos del hospital Estoy tocando el final, pero me faltó como la parte... Nos falta el accidente. A ver... El tucumano, sí, único representante argentino en la competencia, se cruzó en el momento justo con el atleta noruego Henning Olsrund. Cuando llevaba recorrido 20 kilómetros de nado, otros 825 en bici y unos 168 a pie. Sí. Tremendo. Mierda. Rodríguez, el tucumano, sufrió una fuerte caída que lo mandó al hospital con algunos rasguños. Allí en el hospital se encontró con Olsrund, quien había sufrido otro accidente un poco más adelante. Salí del agua junto al noruego en 1 hora 9 minutos 12 segundos. Comencé bien la bici hasta el kilómetro 125, donde caí desde un puente vial sin barandas a los costados. Estaba mojado y se llegaba ahí en bajada. Justo pasaba una camioneta, patinó la rueda y caí abajo de unas piedras con la bicicleta. 2 kilómetros atrás cae este Olsrund en una bajada rápida y peligrosa, rompiéndose los labios, los dientes y la nariz. La trompa, toda la trompa. Él venía en el segundo lugar de la competencia contra el argentino. Ahí sí, fueron hospitalizados juntos y en el quirófano, como no había ningún médico... El tucumano le reconstruyó la cara a su colega. Y él... Ahora, la historia no termina acá. Hay 3 personas. Y hasta ahora, yo escuché mal, hay 2 involucrados. No. El tercero no importa, no aparece en ningún lado. Solo la foto. No, lo particular es que el demente del noruego, tanto como el demente del tucumano, siguieron la carrera y llegaron a la meta. Sí. Juntos. Sí. Abrazados. Sí. Y lo que yo no entiendo es que el noruego terminó la carrera con la boca hecha teta. Sí. Sangrando. Sí. Pero yo quiero hacer otra aclaración también, que saber me parece cuánta pertinente. Gente. Uno dice, le reconstruyó la cara a un rival en plena carrera. ¿Qué se imagina uno? Claro. Van corriendo. Uno lleva el bisturí en la mano y le va reconstruyendo la cara. Le ponen como una bandeja conforme de conforme van cuello. Corriendo. Viene del otro lado, viene el anestesista, que va corriendo también. En una motito. Pero es la típica, el típico título en ganchaclics que tanto que se ha convertido en un flagelo realmente en estos tiempos. Es atleta y cirujano y le reconstruyó la cara a un rival en plena carrera. No, macho, aclárame que es una carrera que tiene varios tramos. Y entre tramo y tramo... No estoy tan desacuerdo. En un hospital le reconstruyó la cara. Pero terminaron la carrera. O sea que mientras en plena el tucumano carrera, le reconstruía en la cara... En plena carrera. La carrera están... seguía. No en su plenitud por ahí, pero seguía. La carrera capaz que se corre en varios días también. Hay momentos de reconstrucción de cara. Creo que sí. Bueno, sí, no, puede ser que no haya sido en plena carrera. ¿En plena carrera? Tenemos los comentarios en las redes sociales. Si el cirujano sería macrista, en 10 segundos le destruye toda la cara, así como Macri destruyó este país en 10 meses. Me gusta. Ya mal conjugado igual. Entró la grieta directamente. Es impresionante, Gustavo Trominter, es impresionante la estupidez de quienes cuestionan al médico porque no tenía matrícula en México. Estoy de acuerdo con los que cuestionan por esta razón. Un detalle que no es nada menor. Les cuento que hace unos días un hombre estaba atrapado bajo las ruedas de su auto. ¿En dónde? En otro orden de cosas. Claro. No pude subirme y correr el auto porque había olvidado mi licencia de conducir. El hombre murió destrozado, pero yo fui respetuoso de la ley. Ay. Tontitos, dice al final. Tontitos. ¿Cómo? Es una falsa anécdota para ilustrar... ¿Por qué se pueden hacer cosas sin licencias? Es rarísimo el ejercicio pedagógico que nos propone Gustavo Trominter. ¿Qué sé yo? Lucas Martínez. Yo no entiendo cómo es que después de ser operado y con la cara hecha mierda, el tipo todavía seguía con ganas de correr y además siguió. Nosotros tampoco entendemos. No, yo no entiendo eso tampoco. Andá a hacer reposo. ¿Cómo vas a correr con la cara toda tajeada? No le dice andá a hacer reposo, le dice man. Man. Ah. Andá a hacer reposo. O son boludos, o no sé, viejo. Después, Cecilia Juana dice, ja, ja, ja, la que les rompió el punto suspensivo, a todos ustedes fue la más grande que tiene este país, que se los pasó a todos por ahí, punto suspensivo. como antes se pasó a medio congreso cuando era representante. Punto suspensivo. Ja, ja, ja, ja. Ah, punto bueno. Suspensivo. Qué fuerte. La gente comenta cualquier cosa igual. Tiene que, para mí, pueden incluir la grieta, pero la tienen que contextualizar a la noticia. No puede ser. Tendría que haber una regla y entro, puedo denunciar este comentario, me parece totalmente inapropiado. Hay moderadores y todo, pero... Ahí se lo dejaron. Si el cirujano fuese K, lo duerme al noruego, le afanan la bici y sale tercero él, y cuando llega acá dice que ganó la carrera. Responde Miguel del Cel. Mira Miguel del Cel, está en Panamá. Si fuera M, la lleva a un paraíso fiscal y culpa al enfermero que lo atendió antes. Paréntesis, la gestión anterior. No, entró directo la grieta. Tremendo, tremendo. Además, cómo... Es una metáfora de una metáfora y una competencia de metáforas. A ver quién... Con aclaraciones, sí. Igual. Metáfora con aclaración. Acá Rudy Hess introduce un clivaje que pertenece al debate entre los propios médicos, me parece. Dice, tenía que ser cirujano para ser un grande, dice Rudy Hess. Los clinicuchos no sabrían qué hacer en un caso así. Es verdad, o sea, dice Janina Fernández. Mi médico clínico me dijo que él no se animaría ni por casualidad a ser cirujano. Impresionante lo que está pasando acá. Sí, espectacular. La otra grieta. Sí, sí. Cirujanos y clínicos. Mirá qué tremendo. Igual que te cosan un poco, no te hace cirujano. ¿Pero él era cirujano? Era cirujano, sí, por eso... No lo cosió un poco, eso se lo podían hacer. Lo que pasa es que le reconstruyó la boca porque había falta, le faltaba cachos. ¿Y qué boca le habrá hecho? Eso jodido. Por ahí le pidió y ahí una. La que aparece ahí está hecha de cinta scotch. Sí, la boca de un monstruo. Entonces, no sé. Una boca de mexicano. Estaban en México, solo había bocas de mexicano para ponerle. No es ilegal, dice Rolando Breyer. Están parados dentro de la ley del buen samaritano. Es una... Oh. ¿Cuál ley es esa? Existe esa ley. Rolando Breyer. ¿Es una ley de verdad? Como médico tiene el deber de ayudar en la medida... ¿Esto es el juramento hipocrático? Es una cosa sí, lo mismo que una general, persona. A nivel mundial. Existe la ley del buen samaritano. Qué bárbaro. ¿Dónde? Acá no existe. Matías Grego dice, me parece que le pusieron un poco de sal a la noticia. Le reconstruyó el rostro, cita. Si te reconstruyen el rostro no puedes correr ni al kiosco. No le quito de todos modos méritos al cirujano. Bien, me encantan estos comentarios. Sí, hay otro que es casi lo mismo. Hermosa nota de color y felicitaciones a nuestro compatriota. Ahora Clarín. ¿No hay alguien que piense que todo esto que están escribiendo es seguramente falto de realidad y lógica? ¿Le reconstruyó la cara y salió a correr y a andar en bicicleta en un triatlón? Solo es lógica, muchachos. No sé, la realidad es así. Pero si los triatlones andan en bicicleta. Sí, y pasan estas cosas. Por eso es noticia. Si hubiese sucedido algo más común, no saldría en el diario Clarín, ni en este medio. Qué comentarios raros que tuvimos hoy. Sí, sí, sí. Me quedo medio perturbado. A mí lo de Rudy Hess, que de la nada, ahí se mezcló un debate que no pertenece al resto de la sociedad. El debate entre los clínicos y los cirujanos. No. Es una grieta cortada por bisturí. Sí. Qué bien. ¿Le harán implante de rostro y le pondrán la jeta de otra persona después? Ah, hace poco murió, ¿no? Se murió la primera implantada de rostro. Pasó como el ojete toda su vida. Sí, bueno, vamos a escuchar canciones que hablan sobre la radio. Porque la radio va a ser el común denominador de todo este programa. Hasta las 22. ¿Qué tipo? Así que vamos a escuchar... Bueno, está bien, vamos a escuchar. Bueno, presentalo vos si no te gusta cómo lo presento. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ahí está.

20 y 34. Estamos craneando acá unas ideas para el programa en el corte. Pero para el programa de Susana Jiménez. Sí. Escuchamos Radio Gaga de Queen, un clásico de clásicos. La gente no se había dado cuenta. Así que, porque tenemos un común denominador. Para Tristán, por ejemplo, no es un clásico. Radio Lady Gaga. Ay, qué buen chiste. Claro, Lady Gaga se llama así por Radio Gaga. No, no. Es un chiste aparte. Una mezcla de dos nombres. Bueno, esto es lo que hacemos en el corte. Así planificamos el programa. Es un buen momento para decirlo porque tenemos un común denominador que habla sobre la radio. Ah, mira. Y tenemos consejos para hacer un programa de radio. No. Bien. Sí. Tarde o temprano. Consejos a formarnos. Para la gente que nos venía preguntando, pero a mí me preguntan mucho por la calle. ¿Cómo hacen el programa? Y yo no sé qué responderle. Bueno, acá vas a saber cómo. Comunicate con las emisoras radiales de tu localidad, por ejemplo, Radio Nauta 451-6917. Sí. Habla con nosotros y podés acá comprar tiempo. Esto es en realidad una publicidad. donde ves que no hay programación en Radio Nauta, bueno, eso es un espacio que nosotros lo vendemos. Es un espacio disponible. Nosotros vendemos nuestros cuerpos, vendemos el espacio, alquilamos todo. O algún puesto vacante, porque se puede necesitar que yo un locutor. Habla con estas personas sobre el tipo de programa que quieres tener y pregúntales sobre su proceso para los nuevos locutores de programas de radio. Asegúrate de obtener un tiempo de emisión el mismo día y hora cada semana a diario para ayudar a acumular más oyentes que pueden esperar para escuchar tu programa en un momento determinado. Eso es importante, mirá si te dicen, sí, tengo espacio, te doy martes de 2 a 4, la semana siguiente te doy el viernes a la madrugada, después tenés el sábado. No. Tenés que decir el mismo día y el mismo horario, como es el caso, martes de 20 a 22, por ejemplo. Por ejemplo, por decir uno entre varios posibles. Hagan el intento de llamar a Radionauta y pregunten por un espacio el martes de 20 a 22. A digan que pasa. Van a pagar, a ver qué pasa. Escucha otros programas de radio en tu género. Por ejemplo, masculino, femenino, trans. Sos chabón, si sos minita. Esto es como, yo tengo un grupo de amigos y queremos un programa de radio, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bien, escucha otro programa de radio en tu género. Escucha una gran variedad de programas de radio de un tipo diferente al que te interesa, ¿no era en tu género? No, pero es otro, me parece. Ya sea un programa de entrevistas, uno tipo documental. ¿Cómo es un programa de radio documental? Ahora está pasando un tipo por la calle, parece oficinista. Ahora pasó un Clio negro. No, pero vos tenés otra idea de documental. Documental como si fuese un documental Las Ballenas. Claro, yo me imagino eso. Pero se puede hacer. De hecho, a veces lo hacemos. Ah, como ¿sabes? Informativo de animales. No puede ser de animal. Puede ser de otras tiene cosas. Mucho sentido, tiene mucho sentido. O un programa musical. Presta atención a los elementos que los otros programas tienen para que te guíen en lo que quieres hacer. Sí, por ejemplo, presta atención a las cosas que hace otro programa de radio para mantenerte interesado y seguir escuchándolo. Bien. El locutor menciona hechos graciosos sobre la música que pondrá o acaba de reproducir. Radio Gaga, Queen. Sí. ¿Las entrevistas son interesantes y fáciles de seguir? Ni. Trata de imitar estos elementos en tu programa. También, toma nota de las cosas en el programa que lo hacen lento o que no te gusten. ¿Hay muchas pausas? Sí. ¿La voz del locutor es muy monótona o muy rápida? Sí. Piensa en cómo puedes evitar estas cosas en tu programa de radio. ¿Qué sé yo? Hablando más lento. Es difícil hablar lento, a mí no me sale. Es difícil hablar como el orto. Parece que los locutores tienen realmente toda una serie de ejercicios para hablar bien. Para modular. De postura. Estudian 3 años para aprender a hablar. No, pero sí estudian un montón. Yo no sé si te alcanzan a vos tres. No sé qué tenés. Decide los elementos básicos del programa. Piensa y escribe toda la información básica sobre el programa de radio que quieres crear. Che, esto me hace acordar a los inicios de la Tercer Mon que se escribía todo. Sí. No es un buen consejo. Pero vos decís, no sé. La producción toda escrita. Todo, se escribía todo. Todo lo que se decía prácticamente estaba escrito de antes. Sí, después te ayuda mucho si sos un pelotudo y no sabes bien qué decir. Que era, era lo que éramos hace 4 años. Vos porque no estabas. Estás medio celoso. La cara que pusiste. Buscando complicidad en mí, que me la acabo de pagar por otro lado, como que. Como solo. Ya van a ver. No, lo que dice es. Estaba bueno, ¿te acordás, Manu? Sí. Además. Estaba bárbaro, por eso lo siguen haciendo igual. Planificar en sentido conceptual. Por ejemplo, el nombre. Sí. Pensar qué difícil, eso es muy difícil. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. ¿Quién difícil. Puso el nombre de este programa? Y es un nombre heredado. Pensemos buenos nombres de programas de radio de esta radio. Larga duración. Sí. ¿De mañana es mejor? No. Sí, es un... Al sur del Río Al Bravo. Al sur del río Bravo. Salteame. Humor con contenido. No, la bajada no. Humor con contenido no, malísimo. ¿Cómo se llamaba el de. El que estaba los viernes a la noche, que hacían cualquier cosa? ¿El de folclore? No. ¿Folclore? ¿Cómo era el de folclore? ¡Folclore vivo! ¡Folclore vivo! Y pasaban todos programas. ¡Te invocamos, folclore vivo! ¡Pato Molina! ¡Qué grande, Pato Molina! Volvió el Pato Molina. Volvió en forma Pato de Molina. Sí, sí. Volvió con su mejor cara. ¿Cómo? De Goyeneche Tarantino. Yo digo que estaba los viernes a la noche, que estaban. No. Festi. No me va a salir. ¿Orgía de vegetales? ¡Orgía de vegetales! ¡Sí! Porque era bueno. Vegetales. Eran. Queer y veganas. Sí. Orgía de vegetales. O menos yo siempre que quiera por eso. Esa palabra. Era un desconche. Estaban calificando como desconche. Aparte era un programa lésbico. Bueno, buenos nombres. Buenos nombres. En general hay malos nombres de programas de radio. Metro y medio. Tarde negra. Por ejemplo, La Mañana con Víctor Hugo. Eso no es un nombre, es una descripción del programa. No, La Mañana se llama el programa. Bienvenidos a La Mañana, está bien. A mí me gustaba uno, dentro del universo de los nombres pedorros y poco inventivos de radio, había uno que conducían dos mujeres en Radio Provincia, que empezaba a las 2 de la tarde y se llamaba Las 2 de la tarde. Excelente. María Laura Barinaga y no sé quién más. Hoy me La Vuelta de Esloto. ¿Qué es eso? Un accidente geográfico es La Vuelta de Esloto. No, tenés que seguir por acá y cuando llegues a La Vuelta de Esloto, vos doblás a la derecha. La Vuelta del Loto. Genial. No. ¿Cuál es? Para tenernos más. ¿Cuál es malísimo? ¿Cuál es? ¿Era el de Pergolini? ¿Cuál es? No sé. Me cuesta despegarlo del éxito que tuvo. Fue una cosa. Es que la programación de rock and pop de esa época es mítica. Apagá la tele. 6 puntos. Me gusta apagar la tele. Perros de la calle. Perros de la calle. 5.50. Sí, Perros de la calle está muy bien. Mucho homenaje, hay mucho homenaje a películas, ¿no? Es una película, pero es la traducción rara del nombre de la película. Ahí pierdo unos puntos. Es una película, tenía que agotar Álvaro. Gritando. ¡Es una película! ¡Película! ¡Pará un poco! No, pero si no dejaría de ser Álvaro. ¿Sacó? A mí me tranquiliza un poco, me pone el mundo en su lugar. Si yo miré de reojo a ver... No, pero no va a decir nada. ¿Verdad? Vino... En relación a esto. Le dieron un cartelito del Festifreak para entrar gratis, que se lo cuelga y lo trae a todos lados. Acá no es ni acá entras gratis igual. Atención, otro elemento para pensar del programa. Objetivo. ¿Qué quieres lograr con el programa? No. Divertirme con mis amigos. No. ¿Es para informar, entretener, hacer un servicio público? Decir la etcétera. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo de la Tercer Mon? No. ¿Cuál es? No, hace mucho no hacemos una reunión de producción. Era una joda y quedó. Ese es el objetivo. Era una joda y quedó. Yo hoy pensaba, hace mucho no hacemos una reunión de producción. Es verdad. Ni se nos ocurrió. En piloto automático desde hace 2 años y medio. Sí. Queremos que la oyentada lo sepa. Tendríamos no sabemos que poner lo que un programa de hace 2 años a ver si era exactamente igual. Seguramente sí. Es probable, sí. Quizá en vez de... No, si hacíamos otras cosas, viajábamos hace dos años. En vez del tarot estaba Álvaro. Ajá. ¿Quién más? Ah, acá hay un gran interrogante. Audiencia, ¿quién lo escuchará? Nadie. Considera el grupo de edad, lugar y otras categorías demográficas que esperas tener como oyentes objetivos. Facultad de Humanidades. Genial. Para vos que estás en el campo con tus verduritas, que tenés que sembrar mañana, que te levantás mañana a las 5 de la mañana, son todos unos vagos. No, hasta las 11 nadie sale de la casa. Elementos del programa. ¿Cuáles son las características de tu programa? ¿Hay entrevistas? Hay. ¿Hay música? Hay. ¿Hay llamadas en vivo? Hay. ¿Hay invitados especiales? Luciano Laito. Y parece que otras cosas más que eso no se pueden hacer en la radio. Hay como 5 elementos que se está combinan. Bien, cumplimos todo. El apartado publicidad saltémoslo porque no. Publicidad. No. Si necesitas o quieres publicidad para apoyar tu programa de radio, tendrás que buscar patrocinadores, grabar anuncios, decidir cómo y cuándo los colocará. No. Si querés ser nuestro auspiciante, comunicate al 451-6917. Ahí van a llamar de pilas Rayovac, por ejemplo. Bueno, el común denominador de hoy lo auspicia. ¡Rayovac! No, basta. Esto está haciendo de esa. Elige las canciones para un programa musical. Esta es tarea... Es re difícil. Elegir las canciones para mí es re difícil. ¿Se acuerdan que antes elegíamos una cada uno o dos cada uno? Una cosa medio así. Como que traías. Claro, había que venir, llegar. Sí. Vuelta a anarquía. No había criterio alguno. Selecciona las canciones que reproducirás durante un programa de radio que presente secciones musicales. Selecciones musicales. Yo creo que acá llegamos a un punto más o menos elevado en este programa con el común denominador. Es que efectivo. A la vez que es una sección, es un criterio que atraviesa todo el programa. Y como lo hace una sola persona de la producción, tiene genial. Una cierta eso fue superador. Uniformidad. La música de este programa es maravillosa, muy canchera, suena bien. La que escucha la Facultad de Humanidades, Basta con la Facultad de Humanidades. Aparte hay mucha gente que no es la Facultad de Humanidades. Bueno, pero... Si no es, no sabe que no es la Facultad de Humanidades, pero debería ser. Pero debería ser. Bueno, ¿te gusta? ¿Por qué estás en la Facultad de Humanidades? Agronomía, tenés cara de agronomía. Escribe un guión o un esquema. Muy importante, muy importante. Escribe lo que dirás durante el programa, ya sea una narración para contar la historia general, las preguntas para formular al entrevistado o... Partes entre las canciones en un plató. Es un plató. ¿Qué será un plató? ¿Cuál es el plató? ¿Qué es un plató, Álvaro? ¿Sabes? Un plató. ¿Plató? Es de cine también, ¿no? ¿O no? No sé qué es el plató. Es un estudio de filmación. Ah, estamos en el plató. Estamos en un plató. El estudio. Qué canchero es hacer radio. Qué bien. Plantea un esquema básico o un guión más tallado, palabra por palabra. Como es el caso de lo que estamos leyendo, sí. Palabra por palabra. De. ¿Cómo es de la página? ¿Qué? La página WikiHow. Vamos a escuchar Radio Criminal con K de los Cadillacs. Perfecto. terminar lo que empezaste a romper. Radio Criminal. Cada capital latinoamericana. Cada capital latinoamericana. Parcialmente nublada y fresca hoy jueves, parcialmente soleado en la mañana con temperatura por los 40 grados. Por cada programa de Le Tercer Mon que no escuchás, Dios mata un gatito. Escuchanos todos los martes de 20 a 22 por Radio Nauta FM 106.3. Llega el diario del Le Tercer Mon. Una de cada cinco personas activas tiene problema de empleo. Estos son datos del INDEC para el segundo trimestre. Ahí está. Que buscan trabajar. Ah. El empleo negro se mantiene alto y afecta a 4 millones de personas. La desocupación golpea a los más jóvenes y a las mujeres. Mientras uno de cada 5 personas activas, que son el 20,4%, tiene problemas de empleo. Esta es una síntesis del panorama laboral que describe las cifras del segundo trimestre de este año que difundió el INDEC. Que ahora es serio. Sí. Y que indican que el 33,4% de los trabajadores y trabajadoras asalariados se desempeña en negro. En la principal región del país, en cantidad de población, que es el conurbano bonaerense, se ubica el 37,9% y alcanza al máximo del 39% en el NOA. Que es el noroeste argentino. Mientras que en la región patagónica, afortunadamente, es solo del 16%. ¿Cómo nos explicas esto, Patagónica, Pati? Patagónica. Pati Patagónica. Patagónica. Patagónica. Este resultado, proyectado a todo el país. ¿Cómo es esto de los chistes absurdos en el medio de la noticia? Este resultado, proyectado a todo el país, arroja que 4 millones de asalariados están trabajando en la informalidad. Esto significa que no tienen ni descuento jubilatorio, ni de salud. Ya sabemos. Por lo que carecen de la cobertura de una obra social y en su gran mayoría cobran menos y tienen menos beneficios laborales que el resto de los empleos registrados. Me persigue como un fantasma esto de no tener obra social. No tenés obra social todavía, Tristán. En tanto, el desempleo promedio... Te fuiste a Bariloche sin obra social. Es del 9. ¿Cómo haces? Sos loco. Tenés que ir al dentista. Graciela. El desempleo promedio es del 9,3%, que serían 1,6 millones de personas. Pero entre los varones alcanza el 8,5, atención, y entre las mujeres al 10,5. O sea que hay más desempleo, dos puntos más de desempleo entre las mujeres que entre los varones. Por edades, por último, el desempleo castiga con un 16,6% a los varones de hasta 29 años, mientras que trepa al 22,3% entre las mujeres menores a esa edad. Me encanta de esta nota los verbos. La desocupación golpea. Sí. El desempleo castiga. Y el último que leíste... Ahí está, castiga. No, pero uno que trepaba. Ah, trepa. Trepa al 22,3. Sí, son buenos, muy buenos. Me gusta, sí, que los números trepen. Sí. Los índices trepan. Día de la lealtad, Daniel Scioli fue a un acto y le robaron el celular. ¿Cuál es el colmo de Daniel Scioli? Que en un día de la lealtad pierde el celular. ¿Por qué, Daniel? Porque como no un peronista. Como lealtarse con nadie. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dani Scioli, pasó un mal momento durante el acto por el Día de la Lealtad que organizó el PJ bonaerense en la localidad cercana de Berisso. Cuando llegó al homenaje para el ex presidente Juan Domingo Perón, Scioli tenía su teléfono celular en uno de los bolsillos de su campera. Poco después, no podía dar con el aparatito. Ahora, Scioli, bolsillo de la campera, regalado. Según contaron a este medio, desde el entorno de Scioli, el exmandatario provincial cree que el teléfono se le cayó del bolsillo cuando se agachó para saludar a una señora muy petiza. Minutos después, el celular fue apagado. El ex candidato a presidente del Frente para la Victoria participó ayer del acto denominado Kilómetro Cero del Peronismo. Me gusta el nombre. Realizó en la calle Nueva York de Berisso. Mirá. Qué lujo es. Se mostró... ¡Me encanta! Es un montón que no voy. ¡Qué lujo que esa calle cerca! Se mostró con el titular del PJ de la provincia, Fernando Espinosa, y con la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. Y llamó a la unidad del peronismo que transita una profunda crisis tras la derrota electoral del año pasado. Más él que... Digamos, como que el foco de la crisis donde está más hundido es en la figura de Scioli, me parece... Me encanta la editorial que estás haciendo. Tenemos que tener en claro de qué se trata. Nos quieren dividir, hasta quieren dividir la matanza. En Matanza Norte y Matanza Sur. Por eso tenemos que organizarnos, sostuvo. Y hay una imagen de Twitter en donde se lo ve a él sonriendo, pero como... medio irritado por haber perdido el celular, que es un hecho totalmente lamentable, más cuando sos una figura pública que debe tener, sabes, ahí el teléfono de todos. Qué bueno chusmear el celular a Daniel Scioli. El WhatsApp. ¿Lo tiene adaptado para una mano? ¿Vieron que hay una función que te lo adapta para una mano? Sí. Mira. ¿Y cómo es? No la probé nunca. Te tira como todo el teclado para la derecha, para que vos puedas con el pulgar, que a veces el pulgar no te llega al otro extremo de la pantalla. Te acumula las letras del teclado más a la derecha. Muy bien, muy bien. ¿Cómo sabes de celulares, Manuel? Un momento de información. Manuel de Suprapixel. Durante su discurso, Scioli renovó sus críticas a la gestión de Macri. El año pasado decían que era la campaña del miedo y ahora vemos en el presupuesto nacional que hay recortes en ciencia y tecnología, a las universidades y a una política de derechos humanos reconocida en el mundo entero, afirmó. Mucho no renovó sus críticas, porque es lo mismo que está diciendo. Dijeron que no había campaña del miedo y al final hicieron todo mierda. Me está mostrando cómo se tira el celular. Quiero ver. Qué impresionante. Lo que es la tecnología, cómo ha cambiado el mundo. Si sos zurdo. Cada vez más veloz. Mirá. No, impresionante. El mundo se adapta a Scioli, pero el efecto Scioli no se adapta al mundo. Ahora, le hicieron un pickpocket a Scioli, que es una persona muy fácil de pickpocketear, del lado indefenso, digámosle. Sí. Porque... No, es que no hay que poner el celular en el bolsillo de la campera. Hay cosas básicas que tenés que saber. Pasa que Scioli es medio nabo, ¿no? Es medio nabo. Yo tengo esa sensación también. No, Daniel, de vuelta al bolsillo de la campera. De encima del lado, que te falta el sobra. Daniel. El sobra. El sobra. El sobra no existe, lo inventaste sobra, recién y quedamos. Y te diste cuenta cuando lo dijiste que era una invención pésima. Pero quedé re lunfardo. No, quedaste como un capo. Como bueno, vamos a escuchar Radio Free Europe de R.E.M. y volvemos con más Diario de la Tercera Mano. Jueves en Radionauta. Poligrama. ¿Cómo Entonces estás dado vuelta. Depende del lado que se vea. Pareces, sos un extraterrestre. Un mundo interno donde es posible toda metamorfosis. Hablar en contra de la psiquiatría, de la sobremedicación. Las maricelas que estamos entrenando, estamos el equipo de las mujeres. Locas por vivir, locas por hablar. Los imagino tomándose unos mates. Cuando nacen las mejores ideas. Y hablar en contra de los manicomios. Chin chin y salud. Poligrama, jueves a las 2 de la tarde. Un espacio de gladiadores de la sonrisa. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Se escuchó el aire. Tratame con respeto, le dijo. Tratame con respeto porque yo te trato con respeto. Terrible. Me dijo. Bueno, pese a la polémica, la prueba Aprender avanza en todo el país. La prueba. El operativo Aprender comenzó esta mañana y pese a los reclamos de docentes y el rechazo de algunos padres y alumnos, la evaluación avanza en todo el país. En la jornada de hoy se evaluará a 1.4 millón de alumnos de 31.300 escuelas. En una carta, el presidente Mauricio Macri defendió la modalidad de la evaluación. Por el desarrollo de la prueba, hoy no habrá clases en todo el país, solo participarán obligatoriamente los alumnos de sexto grado de primaria y del último año de la secundaria, y habrá una muestra representativa a evaluar de tercer grado de primaria y segundo y tercero de secundaria. La evaluación genera gran rechazo en los gremios docentes que cuestionan... se me fue... Me ofuscan estas cosas. La prueba, últimamente sí. Son cada vez más las cosas que me ofuscan. Te ofusca. Sí, me refusca. Así que quiero hablar bien de esto. Ya todo el día. Todo el día Radionauta hablando mal del Aprender. Y es necesario un proceso evaluativo para que sea general, que sea amplio, sí. Que se censen cosas, que se empiece a saber. A nivel nacional. A nivel nacional, sí, está muy bien. Después, bueno, vamos a mejorarlo. Hubo caos en las redes sociales acerca del operativo Aprender. Sí, circularon. Hubo humo. Sí, sí, sí. hubo definiciones de apresuradas. Sí. Pero hay un gran revuelo porque parece que es una cagada. Sí. Continúa con la información. Bueno, la evaluación genera gran rechazo en los gremios que cuestionan que esta prueba está estandarizada, es en formato múltiple choice, sí. Y que no toma en cuenta los procesos de aprendizaje ni los contextos sociales, aseguran los sindicalistas. Este argumento también lo sostienen alumnos que se oponen a ser evaluados. En la provincia hay 7 colegios que estuvieron tomados hoy por este motivo. Uno de ellos es la Escuela Normal Antonio Mentruit. El ENAM, porque es Escuela Normal Antonio Mentruit de Banfield, donde la toma comenzó el viernes. Mirá. Hoy el rechazo se sintió fuerte también en el Mariano Acosta, en Capital. La rectora de la escuela, Raquel Papalardo... aseguró Clarín que se permitió el ingreso de los docentes para la evaluación, pero que ella está en desacuerdo porque no contempla los contextos. Según la rectora, es un método que se realiza en países más desarrollados, pero que no se condice con la realidad argentina. En este colegio hubo charlas previas e incluso un comunicado de las autoridades, y esta mañana era alto el ausentismo de los grados de primaria convocados a la prueba, mientras que un importante porcentaje de los estudiantes secundarios entregaron la prueba en blanco con una frase: no estoy de acuerdo con la evaluación. Ah, bueno. No, no lo digo yo, que tampoco estoy de acuerdo, pero es la frase que los estudiantes secundarios... Bueno, hay más. La filtración de algunas de las preguntas... No, las preguntas son vergonzosas, las vieron, están por todas partes. Lo que ocurrió durante el fin de semana no invalidará la prueba, señaló Elena Duro. Duras declaraciones. Sí, duras declaraciones, pero además con una posición... bastante dura, firme. Secretaria de Evaluación Sólida. Educativa, la señora Elena Duro, en las redes sociales también siguieron manifestando hoy su posición, quienes rechazan la evaluación y un grupo de maestros nucleados en el gremio Ademis cortó esta mañana el cruce de las avenidas Acoite y Rivadavia en el barrio quilombo. En el barrio porteño de Caballito. La secretaria gremial de SUTEBA, María Laura Torres, afirmó que el gobierno empezó por el peor lado. Si querés saber en qué nivel está cada uno, lo homogéneo no sirve. No existe una evaluación estandarizada para saber en qué lugar está cada uno. Señaló al tiempo que reclamó que los docentes sean convocados para debatir. ¿Te puedo hacer una serie de preguntas? ¿A mí? Sí. Sí, sí, preguntas a Manuel. Bueno. ¿Sabés sobre el operativo Aprender o no? Mazo. Había... ¿Qué continuidades y rupturas? Eje continuidades y rupturas. ¿Había evaluaciones estandarizadas sí. durante el kirchnerismo? Sí. ¿Eran tan distintas a estas? Eran distintas, quizá no tanto, pero... ¿Cuáles fueron las modificaciones que tuvo esta con respecto a las anteriores? Básicamente... No, en realidad, por un lado es como de qué gobierno viene y qué es lo que se espera a partir de eso. Sí, sí. Y también que, en el mismo sentido, la cuestión de quiénes redactan estas notas. Había muchas críticas, por ejemplo, también que decían que los contenidos de las preguntas no eran acordes a los planes. A los diseños curriculares vigentes. Eso sí es así, no puede ser. Y eso es una barbaridad. ¿Siempre fue multiple choice? No. Me acuerdo, antes estaba la SONE, el Operativo Nacional de Evaluación. La SONE de lengua no era multiple choice. De hecho, estaba en escritas. Lo que pasa es que después salieron unos libros con unos análisis sobre uh-huh. eso que sacaban unas conclusiones que yo no estaba de acuerdo, por ejemplo. Que ¿por decían, el pibe no sabe, no entiende el texto. Y no era que no entendía el texto. Es que cuando quieren explicar por escrito algo, no sale armado tan bien como para que se entienda que ellos entendieron el texto, pero no es que no lo entiendan. Tiene capacidad de expresión escrita. Claro, pero a partir de eso decía, no tienen comprensión lectora. Y eso es muy difícil de saber por un texto. Nadie puede saber por un texto si el pibe entiende o no. Le estás diciendo retrasado mental. No es así. Pero sí es Elena eso. Duro. No es así. Igual estos no sirven para nada, sí, estas pruebas. Eran todas estandarizadas. Yo creo que en el Lore también había algo estandarizado, pero también había preguntas más abiertas. Y el resultado de todo el operativo Aprender será, por ejemplo, los estudiantes argentinos no saben mucho de tal claro, cosa, es lo que, no sí. saben dividir. Los estudiantes argentinos pobres no saben, en realidad claro. medio se equipara a eso. Porque hay varias cuestiones en realidad. Una es que en las escuelas privadas en general hubo mayor preparación, hubo por ejemplo... simulacros del examen que en las escuelas públicas quizás no se llevaron adelante, se pasó más información a los docentes. Esto en general, igual, seguramente en alguna escuela privada no fue así, pero sí. Y por otro lado, también había algunas preguntas que se llamaban de sensibilización, que tenían que ver con que si el docente te reta mucho, te reta poco, que generaron bastante polémica. Y después había el humo. También un poco uh-huh. se agitó. Por ejemplo, había una pregunta muy polémica que circuló por todas las redes sociales acerca de la definición de lo que era un centro clandestino de detención. Sí, lo vi. Faltaba. En donde la foto estaba intencionalmente cortada en las tres primeras opciones, que no eran las correctas y eran además bastante livianas. Y eran de comprensión de texto, me parece, porque había un texto y después iban esas preguntas. Ah. No era sobre claro. cultura general, sino sobre interpretación. Y faltaba la correcta, que no estaba. Y faltaba la respuesta número D, que no aparecía en la foto, hasta que después alguien la hizo circular también. Más allá de eso, había otras cosas nefastas por las cuales se rechaza. Sobre todo también por la cuestión del lugar, el rol en el que se pone a los docentes, que no participaron básicamente en la producción de... A los docentes, a los directivos y a los inspectores. Es todo como una intervención del Ministerio de Educación. De arriba para abajo, muy violento. Digamos, eso es violento para gente que se siente capacitada o se cree capacitada, se cree con poder, que te pasen por encima. Se huele que quieren que el resultado sea malo y con eso sí. tener una buena razón para desarticular ciertas... Para hacer mierda todo. Claro, en realidad los argumentos también van por el lado de las especulaciones. que te las rebaten diciendo, bueno, eso no sabes si va a pasar, no sabes si van a hacer ranking de las escuelas, no sabes si van a hacer ranking de los maestros, igual si van se a comenta los resultados que sí al salario, pero sé, uno lo espera también. Claro. O que se van a dar becas solo para los estudiantes que tengan buenos resultados eso sí, en eso esas sí becas. Como porque primero iban a ser anónimas y después no. Les mienten, les dicen que no son anónimas y no lo son. A mí lo que me parece es que al gobierno le gusta y busca enfrentarse con los sindicatos en estas cosas, por eso también el destrato hacia los sindicatos, porque construye fácilmente la imagen de el sindicato protege a los docentes de que no sean evaluados en sus funciones. Sí, sí. No, y aparece acá también este discurso de no queremos que se evalúe, y está perfecto hacer evaluaciones, está muy bien, está bien también hacerlas amplias para todos. El problema es qué buscas con eso y cómo las haces. Porque si están hechas por gente que sabe mucho y que quiere ver qué problemáticas hay para después enseñar mejor, está buenísimo y está bárbaro. ¿Cuáles son los gustos de helado preferidos por los argentinos? Era una de las de las preguntas del operativo Aprender. Sería básico. Porque la respuesta es difícil y todavía no la saben y la vamos a decir ahora. Es una noticia que salió hoy en el diario La Nación, ¿no? Yo ya la discutí con otro grupo de gente. En otro porque programa de radio. ¿Tenemos? Porque es una nota genial, no puedes no abrirla. ¿Estuviste en otro programa de radio? Sí. ¿Estabas en de tarde mejor? ¿Cómo se llama? Estoy en... No, en otra radio. En Lumpen. Vamos del sexto al primero. Número 6. Sí, vainilla. Vainilla, con el 17% de las menciones. Número 5. Y acá yo me siento identificado, soy parte del 18% que eligió al limón. Aguante limón. 4, crema americana con el 20, 3, no, frutilla con el 40, 2, chocolate con el 42, aclaramos que se pueden votar a múltiples gustos, 1, dulce de leche con el 53, primero y campante. Le falta el granizado a ese dulce de leche. 11 puntos de ventaja al dulce de leche y chocolate, aunque no gana en primera vuelta y balotaje entre dulce de leche y chocolate con estos números. De... Fuera del podio. No hay balotaje. Ah, no, si pasa no, el 50%. 50, la mitad más uno. Listo. Fuera del podio hay una discusión de por qué el limón le gana la crema americana al limón. El limón tiene mucha más personalidad. Yo lo banco mucho más que la crema americana. Es una masa. Y yo banco más el chocolate que el dulce de leche. Lo digo acá. Yo lo digo acá y aprovecho que Pati está fuera del aire y no puede participar. Se acerca la temporada de calor y con ella las heladerías vuelven a cobrar vida. El helado, esa tradición que comparte el 80% de los argentinos, vuelve a ser un punto de encuentro entre personas que se reúnen con hito, cuarto o cucurucho de por medio. ¿Qué? Qué costumbrista, ¿eh? En estas reuniones pueden variar los gustos elegidos por los participantes. Los participantes, me gusta ahí ya como la categoría. Pero hay una tendencia común. Si bien cada vez hay opciones más disparatadas, los gustos tradicionales se imponen en todo el país. Es una radiografía de la sociedad. El 53% de los argentinos se inclinan por el dulce de leche. Esto ya lo dijimos. Hay una discusión, un giro interesante que es no los gustos preferidos, sino los gustos que uno elegiría para llevar una reunión grande. Ah, es muy buena esa. Es un giro... Cuanto más numeroso el grupo, más conservador hay que ser, sí, en la elección de esa los gustos. Es una de las fijas del delivery. Sí. Pero o sea, aplica a la producción a los tendría que hacer pedidos las colectivos de alimentos. Sí. La fija de los pedidos colectivos de alimentos. Cuanto más grande el grupo. Sí. Llama la atención la ausencia de algo que yo diría que no es tan extraño, que son los gustos con pedacitos de chocolate, por ejemplo. Eso, para mí, eso no es el dulce de leche granizado tendría que ir en primer lugar granizado. O con almendras. Dulce de leche con accesorios. Sí. Eso es válido para grupos grandes también. Llevas dulce de leche granizado, chocolate con almendras y algunos frutales. Y limón. Yo elegiría esos. Qué bien. El limón es al agua, ¿no? Estamos el limón claros. Es al agua, sí. El mousse de limón... Es raro. Es rico, pero... Soy un gran militante de la banana split. No, Santiago. Gran militante. Me parece que tiene todo lo bueno. El gustito a banana, el dulce de leche, a veces tiene unos cachitos de chocolate. Las heladerías posta le ponen un cachote de chocolate grande. No me gusta eso. No, a mí yo no. Hablando de chocolate, el chocolate que vos no trajiste. Tristán estuvo en Bariloche y no trajo chocolate. Ni un chocolate. ¿Cómo pasás así? Y dije, el chocolate, vi tu cara. Ahí que pusiste cara como Me compré chocolate para mí. ¿Está en tu casa? Queda poco. Uy, ¿sabes a dónde vamos a tomar birra después de la radio? ¿Comiste helado, Tristán? ¿En Bariloche? Sí. No. ¿Te emborrachaste? Me colgué. No. Me colgué. Un poquito. Un poquito. Bueno, ganó dulce de leche, segundo chocolate, tercero frutilla y sigue el ranking. Se acabó el diario de Leto Sermón. Y Manuel, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Valentín y los Volcanes. Nunca seré una canción en la radio. Solo eres la chica más linda del mundo. Cuanto más piense, peor se pondrá. Solo nadaba y tu red me atrapó. Me ves cantando con mi corazón. Sigo en el juego con la mente destruida. Ya está olvidada, mira, me quedé en el polvo. Supongo que mi arte no me ayudó mucho, no. Luego el super amor me atrapó. Soñando que casi podía ganar. Dejé de andar sonriendo y buscándote. Tanto caos en este pueblo de locos. Me hacía sangrar de tanto pegarle a la pared. Es así como las chicas la pasan bien. Y ahora veo simplemente importa. Todo el mundo enamorado, odiándola y odiándose. Siempre pienso que el final vendrá. Integrándonos al mundo como Máxima Sorregueta. Empezando mal en Orsay todos los bloques. Me resube esta cortina. Una gran canción. No que subas la cortina. Que me resube la cortina, por favor, señor Álvaro. ¿Esta era como nuestra canción de comienzo del programa de hace 2 años, puede ser? No, fue la primera canción que se pasó en el primer programa de radio de La Tercer Mundo. Ah. Que lo pueden escuchar entrando a www, creo que sin W, radionauta.com.ar, ahí están todos los programas. Todo. Sí. Energy, de Apples in Stereo. Uno que se parece a un actor argentino, el cantante. ¿Qué actor argentino? No me acuerdo. Es un gran programa, ¿no? Sentarte un día de lluvia y escuchar todas las temporadas de La Tercer Mon. Sí. Arranca Tomás. Otra. El primer programa. ¿Cuánta? Está Tomás, Proben y Manuel, que es el único que sobrevive. Si pusiéramos todos los programas de La Tercer Mon en continuado, ¿cuántas horas seguidas de radio serían? ¿Cuántos programas tenemos? Porque eso es una pregunta del aprender, sin duda. Tenés que contar los que teníamos 3 horas. Uy, atención, no es tan fácil la cuenta. Ahí es una ecuación. Tenés que meter un paréntesis. Bueno, ahí. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos es hoy? 182. Hago 182 por 2.3, ponele. No. 2.2. Ponele. Son 400 horas de radio. Y 400 dividido a 24. Tenés 15 días enteros escuchando Letras del Mundo sin dormir y sin parar. Lo podés escuchar mientras dormís, se te metemos en los sueños. Ay, es el espíritu. 15 días seguidos de radio, 15 días de radio. Para la gente que nos pregunta, no vamos a llegar a los 200 programas en esta temporada. No. Eso no quita que no hagamos algo especial. ¿No íbamos a hacer una fiesta? A fin de año. En la casa de Tristán. ¿Qué casa? Algo que involucra una transmisión en vivo. Me vuelvo loco, me encantó la idea y me parece muy bien planificarlo acá. ¿Una banda en vivo? Lo tiró Pati en realidad. ¿Qué te tiró Pati? Me propuso hacer un... No te rías, Soez. Me parezco un niño. No te rías, Soez. Bueno, me propuso que hagamos un especial, ya que la tan mentada fiesta tiene pocas probabilidades y pocas chances. Solo nos falta un lugar. Ya que se lleve efectivamente a cabo, estábamos pensando en cerrar el año quizá con una especie de programa 100, como fue aquel programa 100, la transmisión en vivo del auditorio. Acá el martes. Bueno. Puede ser un martes, puede no serlo. Me parece bien un martes. Bueno. Me parece bien a mí, No sé, está para charlar. Pero hay que vender cosas, porque necesitamos... Sí, ¿qué día? Vender una entrada. Pongamos un día, ya fue. ¿En diciembre? El 5 de diciembre. No, el 6. Con sumisión. Tenés que escuchar para... Sí, si no, otra no se me ocurre, porque la fiesta... Si la gente tiene un lugar para donde podemos hacer una fiesta... Sí, escríbanos por Twitter si tienen un lugar donde se pueden hacer fiestas, cosa que no es común. Me encantan las fijas. Por eso las vamos a leer ahora. Sí, ¿vamos a leer las fijas? Qué bárbaro. 5 fijas sobre el supermercado chino. Qué emoción que tenés. Hoy tristamos fija el supermercado chino y dejaste todo el salario. Sí, nos montamos sobre la coyuntura xenófoba propiciada por el riguroso informe de Maxi Montenegro y el FAT La Nata sobre extranjeros que comen nuestra comida para incursionar en uno de los literalmente lugares más comunes de la extranjerización de la economía barrial. Hoy, en Le Tercer Monde, todos los chinos el chino. Son las 5 fijas del supermercado de dueños orientales. En primer lugar, sobre los supermercados chinos pesan muchas caracterizaciones más bien mitológicas, bastante asentadas en diversos sentimientos xenofóbicos, que son la primer fija del día de hoy. Empezando por... apagan las heladeras de noche. Totalmente. Son sucios, son muy pero muy sucios. Borran las fechas de vencimiento de los envases. Eso es mentira. Duermen dentro del supermercado. Eso... Nos odian los argentinos como raza. Te juro que apagan las heladeras de noche. Sí. Me contó mi prima que el novio labura en la municipalidad y le hace los controles. Venden a sus hijos. Comen perros. Son no sé todos... si los venden, pero los importan. Y perros y ratas, agrego yo. Sí. Y esto me lo contaron el otro día. Son... Es muy gracioso porque es absurdo. Son todos de la misma ciudad de China. Sí, es muy bueno. Bueno, así se puede seguir más y más. La discusión que se abre es... A ver. ¿Es al menos una de estas afirmaciones cierta? Duermen dentro del supermercado. Para mí es siempre... La que digo yo. Sí, sí. Para mí son, es alguna cierta, pero como que va variando, depende del supermercado chino de tu barrio. ¿Cuál? Me la juego toda, toda me la juego. Duermen dentro del supermercado, sí. Pero por lo menos ni bien llegan. Ah, me encanta eso. Se alquilan, o sea, después quizá les da para... Pero ponele, en Bransen, que es el pueblo, mi pueblo natal, sí. Hay un chino que la casa está arriba del bueno, chino. Pero bueno, bueno, pero de ahí, o sea, no, de esa situación nada te impide imaginarte con cierto grado de realidad de que en realidad puedan estar, puedan dormir dentro del supermercado. Qué placer salir con ese chino, ¿no? Como quedarse a dormir, sí. Te despertás con un poquito de hambre y bajás y no es un supermercado chino de la planta baja. Salvo la pero parte las cosas están todas calientes a la mañana. Las heladeras apagadas y están comiendo perros. Y además son sucios, pero muy sucios. O sea, si, si uno de los mitos se confirma, está bien. Ahora, si se confirman más... Yo creo que ninguna de estas frases es cierta. Me segunda gusta fija. Mucho, perdón. Lo que sucede dentro de un chino, lo prohibido y lo permitido dentro de ese perímetro, está regulado por reglas propias. Los chinos son estados de excepción. No es que no haya reglas, no, las hay. Hay muchas reglas y son muy rígidas, además de ser muy diferentes, como en China. En el chino se puede comprar alcohol hasta que cierra. Nah, bolazo. No hay devolución posible de ningún tipo de mercadería. Siempre hay cambio en caramelos. Las tarjetitas de débito son muy despreciadas. Y las de crédito debería ser. Y las de crédito no saben de qué es una tarjeta de crédito. El robo es castigado con la humillación pública en forma de fotocopias con imágenes de los ladrones, agregando un frasco rodeadas de sintéticas declaraciones en marcador negro como ladrón robó. Los carteles de los... ¿Es otra no, fija? No, tira. ¿Hay tira. Carteles de los chinos en los cuales se indica, se dan sugerencias o a veces aparecen algunas de estas reglas que son realmente de una ortografía envidiable? A mí me gusta que son sintéticos. Robó. Otro tipo con un frasco de campaña. Robó. ¿Vieron ese momento en el que estás en el chino... hay solo chinos y querés comprar polvo Royal? Ay, qué difícil de comunicar. ¿Dónde está? ¿Tenés? ¿Existe? El polvo Royal. No sé, imposible. No sé qué es el polvo Royal. Como polvo para hornear. Pero de la marca Royal. También hay un mundo alrededor de los carteles del nombre y de publicidad de los chinos. Sí, sí. Que tienen... También ¿no? una muy posiblemente falsa declaración que me tiraron el otro día, donde los supermercados chinos estarían agrupados en distintos clanes enfrentados entre sí, que sí, esto sería solo identificable por el logo que tienen, si es un dragón, si es otra cosa. A mí me parece muy bien que los chinos se llamen el dragón, y muy raro, como pasa en mi barrio, que el chino se llama José. Ah, ese es un falso chino. No, entras y son todos chinos. Un mendochino. El nombre del restaurante, del supermercado, es José. A mí me gusta cuando le ponen Huling. Ponen un nombre así chino. Chino. Hay uno que es Mark. Cállate, Mark. No, se llama supermercado Mark y tiene un logo que es como una corona hecha de puntitos. O sea, imagínense una línea arqueada de puntos con... Cada punto una línea abajo, como si fuese un triángulo alargado, que bien. Forman una corona. O sea, muchos puntitos, muchos triángulos alargados hacia abajo. Ese es el logo. En Chascomús vi un supermercado chino con el mismo nombre y el mismo logo. Atención. Yo me pregunto, ¿es una cadena? ¿Es un clan? Es un clan. O Mark significa algo que representa además ese logo. Tengo esas tres hipótesis. Si hay algún chino escuchando, me gustaría que... Hola. Otra fija. Los supermercados chinos no tienen página de internet. No, ¿sabes qué hice hoy? No, es una imbecilidad completa. Este sí es igual, este tiene que ser de La Plata, porque no es de Buenos Aires. Son todos iguales. Son todos iguales, sí, son todos iguales. ¿Por qué los pintan de azul? Hoy busqué horario supermercado chino en Google. Creyendo que tenían todos el mismo horario solo por proceder del mismo país. Y me encontré con Yahoo Respuestas. Otra fija, la número 3. El chino es Salvador. Es fija que, en primer lugar, hay un chino cerca de tu casa. Y, en segundo lugar, que te va a salvar repetidas veces cuando te falta alguna boludez para cocinar, asearte o sobrevivir. Además te ofrece golosinas, esponjas, velas, hilo, cuchillos, bombilla de mate, todo lo que es pelapapa, destapador. Hay cosas que se consiguen solo en los chinos. Por ejemplo, la media esa para hacer el café. Cuando no tenés máquina de café, la media para hacer el café. Es como una media, pero que pasa unos, no es como una media del pie, no paso por ningún pie. Es para el café. Acordate que duermen ahí. Todo esto hasta las 10 de la noche cuando los almacenes y despensas han muerto. Ni hablar de la hora china del alcohol entre las 9 y las 10 cuando solo los chinos venden y a precio racional. ¿Tienen casos de chinos que no venden alcohol a la hora china del alcohol? Yo nunca me vendí un chino. ¿Nunca? A mí tampoco, pero... Alcohol. En mi barrio... No, igual nunca intenté comprar. Por eso, porque vos crees que los chinos se rigen por las reglas del país. Porque hay un cartel que dice que no. ¿Ah, sí? Sí. En mi barrio el chino cierra los domingos. En el mío también. Ah, en el mío no. Mira. Y hay otros que abren más que los chinos. Y está más tarde. En mi barrio el chino cierra a la tarde. Tiene un horario no corrido. Ah, sí, sí. Todos los chinos. Eso sí. 4:30 abren por ahí. Cambian el horario en verano. Mira. Ay, y siempre te compran envases de birra. Te los compran. Te los compran. Y te compran monedas si tenés también. Te compran monedas también. 10% por encima de su valor. Sí. Bien. Otras fijas de los supermercados chinos. Y el vuelto en caramelos. El vuelto en caramelos es un clásico de los chinos. Vos sabés que casi pongo que opa, en la producción dijo que hay cambio siempre. Ah, menos mal que aclaraste. No, no. Vuelven, te dan el vuelto en caramelos y es... me encanta el vuelto en caramelos, soy fanático. Sí, a mí también me gusta el vuelto en caramelos. Che, ¿no tenés caramelos en vez de plata para darme? Mi papá se enoja, dice, ¿qué? ¿Después te voy a venir a pagar con los caramelos? No lo dice, claro. Porque eres, pero a lo pienso. No me gusta el lugar común de la queja del vuelto en caramelos. A mí me gusta el caramelo, me lo voy comiendo en el Poner sobre la mesa que el caramelo no es un bien tan transable como una moneda, por ejemplo. Bueno, qué sé yo, no es que pagas 100 pesos... Con 100 pesos algo de 20 te dieron una bolsa de caramelo. Claro, lo que pasa es que también el caramelo, con los diversos procesos de la economía argentina, ha ido devaluándose. Entonces antes, con 5 centavos, por ahí te dan un caramelo. Sí. Ahora 5 centavos no existe. O sea, ahora cuando te den un peso te dan un caramelo, sí. O dos. En el chino de mi barrio hay uno que le decimos el Latin Lover, que es uno de los que tienen ahí de empleados, que en realidad se llama Cristian, que embarazó a la cajera y... embarazó a la cajera. Fue así, fue una historia de amor en la China que todos le íbamos siguiendo porque íbamos a diario a comprar en los chinos, íbamos siguiendo, y es el Latin Lover porque la conquistó. Bien. ¿No le ponen apodos a los negocios de su barrio? No, los respeto. El chino, por ser chino, habla gracioso, dice esta fija. Es fija, ¿qué cree que le haga? Es gracioso como habla. Aparte le tocan cosas difíciles para decir a los chinos, como los números. 78, 26. O el ya famoso Telecentro Gramos, que se puso muy de moda en Twitter en un momento. No hay que reírse. No. No hay que reírse en el momento. Después te puedes reír con compañías. Y tampoco hay que intentar hablar en chino con los chinos del supermercado. No. Me encantaría saber chino para decirles chino. Algo. Ay, yo creo que sé cómo decir hola y gracias y me lo estoy aguantando. Después, por favor. Otro lugar común. Enseñame a mí, yo les digo. A ver, si te enseño, ¿probás? Dale. Tírale el próximo que vayas. Me estás diciendo una puteada. No, que le digo una. Mirá que me hace una puteada en chino, boludo. Fuiste a China. Ni hao. Ni hao. Eso es hola. Ni hao. Ni hao. Y si quieres decirle gracias, tienes que decirle xie xie. Xie xie, ni hao, xie xie. Se me ocurren más cosas para decir en relación a esto. Una, son chinos pero en realidad engloban a toda una comunidad de países orientales. Ah, sí. Hay coreanos y hay taiwaneses. Bien. Otro lugar común acerca de los chinos. Los chinos se aprovechan del idioma para hablar mal de uno. Sí, bueno, el famoso chino del video. Se hacen los que no entienden y después los encontrás cagándose de risa con los repartidores. Por ejemplo, Cristian, en Latin Lover, dicen acá, arroba negro el moreno en Twitter, es verdad. Pasa que también hay como toda una sospecha de los chinos de que te están ocultando algo. También los chinos también sospechan mucho de uno. Una cosa medio amazónica, ¿no? De logia. Sí, sí, sí. ¿El chino? A mí me cae parece bien, medio violento claro. Cuando habla el chino, es verdad. Y... porque es como secote. Claro. Bueno, pasa que no tiene las herramientas verbales como para decirte, che, no, loquito, dejá, no te preocupes por el cambio. No, cambio, no. No, no, billete, bien. No te puedes decir. No, loco, disculpame, pero estaría bueno... que me pague justo porque no tengo cambio. Me quedé sin cambio recién, ¿eh? No, cambio, no, no. Si se vuelve loco. No, no, no, cámbelo, cámbelo. Vamos a otra canción del común denominador sobre la radio. Esto es Heartbreak Radio de Roy Orbison. Mañana, entre las 13 y las 14, se realiza el primer paro nacional de mujeres. Para eso estamos en comunicación telefónica con Cecilia Palmeiro, que, entre otras cosas, es una de las referentes de este colectivo Ni Una Menos. Cecilia Palmeiro nació en Buenos Aires, estudió letras, es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Princeton y estamos en comunicación con ella. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por llamar. No, gracias a vos, Manuel, Tristán y Santiago, te hablamos. Mucho gusto. Te queríamos preguntar, en general, en primer lugar, por ahí para contar un poco qué es esta convocatoria, esta movida. Sobre, bueno, este primer paro nacional de mujeres. Bueno, sí, este paro surge como una reacción inmediata a la represión del movimiento del Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, fin de semana, no este, el anterior, uh-huh. Y el asesinato, femicidio brutal de Lucía, adolescente de 16 años, que murió torturada y empalada en Mar del Plata, y creemos que esta situación no da para sostenerla más, que la violencia hacia las mujeres está creciendo exponencialmente, ya en lo que va del mes hay 19 muertas, y nosotros no podemos seguir dejándonos matar, básicamente. Entonces queremos reaccionar, queremos mostrar que nosotras también tenemos poder, que nosotras tenemos un lugar importante en la producción, en la plusvalía, ¿no? Como somos productoras. Claro. Y queremos justamente parar para demostrar nuestra organización y también nuestro lugar en la producción. Queremos visibilizar nuestro trabajo invisible, no pago, por ejemplo, en el caso de las amas de casa, el hecho de que ganamos 20% menos que los hombres por el mismo trabajo, que se nos exige mucho más, y que es una situación que es muy violenta, desde el trabajo, pasando por la calle. Hola Cecilia, ¿nos escuchás bien? Sí, porque sí, ustedes me escuchan bien. Se nos corta un poquito, si podés. Estoy afuera directamente. Bueno, esperemos que ande un poco mejor. ¿Quién convoca, Cecilia, al Paro Nacional de Mujeres? ¿Se coordina desde Ni Una Nosotras. Menos y se han sumado algún tipo de organización sindical o de ese tipo? Sí. En este momento estamos en una reunión en ATE. Ah, mira. En la Asociación de Trabajadores del Estado, también CTA, las dos CTAs, apoyan y llaman a parar. CGT apoya el paro y la movilización, no llama a parar, pero va a sostener las trabajadoras que paren. El paro es de 13 a 14 horas Bien. En todo el país, ya está organizadísimo todas las provincias, en todas las ciudades, en todos los pueblos, y la movilización es a las 5 de la tarde, en el caso de Capital arranca desde el Obelisco hacia la Plaza de Mayo. Hay una nota en la revista Cosecha Roja, donde está el mapa de todas las convocatorias del país, así que invito a que lo vean ahí. Y también quería comentar que este movimiento se ha vuelto regional, adhieren al paro las mujeres de Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador y México. Mirá. Y como si esto fuera poco, se ha extendido. Y entonces adhieren también compañeras argentinas en París, en Estocolmo, en Nueva York y en Berkeley, en Estados Unidos. Eso por ahora, cada minuto aparece una nueva convocatoria. Claro. ¿Y cuál es la relación con esta cuestión que se empezó también a viralizar últimamente de el miércoles negro? ¿Puede ser como que las mujeres o que todos nos vistamos de negro el día de mañana, tanto para la marcha como en nuestros lugares de trabajo? Bueno, esto arranca como, nosotros no quisiéramos decirle tanto miércoles negro porque da una connotación de luto y parálisis de víctimas que no es lo que queremos, claro. Que no es lo que pasa en el cuerpo directamente, lo que nos pasa es querer empoderarnos, no querer ser las víctimas. La idea de vestirse de negro era como un plan para, especialmente para el momento del paro, para poder ir al trabajo, digamos, con la marca, ¿no? De que estamos de luto y que estamos, para que fuera visible en la calle, en el trabajo, en las escuelas, y también, pero para la marcha, hemos discutido con muchos colectivos y distintas organizaciones van a ir con distintos códigos de vestimenta, o sea que el negro es interesante para el momento del paro, para ir a trabajar, para quienes no puedan ir a las movilizaciones pero quieran adherir, digamos, para visibilizar su adhesión, pero no queremos que sea una fecha, digamos, miércoles negro, porque por otro lado el movimiento afro nos ha llamado la atención de que claro. Hablar de negro como algo peyorativo tiene connotaciones racistas, que no queremos tener, por supuesto. Pero ciertos sectores hablan de miércoles negro, hablan de un desfile, y esto no es un desfile, es un paro. Claro. En el contexto actual y de resignificación de sentidos, se empieza a escuchar de nuevo, quizás con otros términos, la palabra feminismo, y también se introduce ahí en la discusión, con términos claramente peyorativos, feminazi. ¿Qué palabras, cómo te parece que estas palabras funcionan en el contexto actual, sobre todo feminismo, que tiene una larga historia? Ay, mirá vos. Queda en... ¿Cómo se cortó? Bueno, estábamos en comunicación con Cecilia Palmeiro, estábamos hablando del Paro Nacional de Mujeres. Cecilia es una de las referentes de Ni Una Menos. Y justo Santiago le hizo una pregunta. Tremenda pregunta. Tirate. Se cortó. Momento radial impresionante. Adrenalina. Con el tono. Sí. Ti, ti, ti. Y el operador tratando de bajar el volumen para que no se muestren los hilos. Los hilos invisibles que sostienen en este programa y la magia de la radio. Mientras esperamos que Cecilia Palmeiro se comunique de vuelta. Sí, volvió. ¿Estamos enganchados con ella? Dale. Una pregunta más y cerramos. Hola. Hola. Cecilia, hola, sí, se cortó porque bueno, el estado de las redes es lamentable. Sí. No sé si llegaste a escuchar la última pregunta que te... Sí, sí. No, lo del feminismo como un actor clave en la política contemporánea. Y eso de feminazi me una cosa, por empezar, ridícula, de pésimo tono, que intenta seguir. Ay, no, te perdón. Acusándonos de nazis cuando no ve relación entre un reclamo por igualdad frente a un genocidio. Claro, sí, totalmente. O sea que la palabra feminazi me parece una expresión muy poco feliz. Cecilia. Y muy malintencionada. Sí, sin duda, compartimos. ¿Qué balance hacen de las movilizaciones del Ni Una Menos, que este año bueno fue la segunda movilización, que realmente marcaron un hito, no solamente en el movimiento feminista, en el movimiento de mujeres, sino también en la política nacional y, como comentabas recién hace un rato, también de para los otros países de la región? ¿Qué balance hacen ustedes de estas dos grandes movilizaciones y, en ese sentido, qué esperan para mañana? Bueno, nosotros mañana esperamos que sea una fecha histórica, el primer paro de mujeres, esperemos que sea el primero de muchos que vendrán, porque nosotras no vamos a parar hasta tener los mismos derechos que los hombres. Me parece que es un reclamo justo y necesario, que no tenemos que seguir que nos tengan para el cachetazo. Respecto a las movilizaciones, bueno, estamos muy impresionadas porque esto es un movimiento que crece y crece y crece y con cada vez mayor adhesión. Las nuevas generaciones de chicas están totalmente enganchadas con esto y no van a tolerar el mundo en el que hemos vivido nosotras las mayores. Así que bueno, yo creo que es una cosa con mucho futuro y mucho potencial. Te agradecemos, Cecilia, esta comunicación y bueno, nos hacemos eco también de la convocatoria para mañana. Así que bueno, un abrazo grande y que salga todo bien mañana. Un abrazo, chicos, muchas gracias. Chau, chau. Chau. Bueno, Cecilia Palmeiro, ¿no? Sí. Palmeiro. De Ni Una Menos. Ay, le hubiese hecho 3 horas de preguntas. Sí, yo también. Pues, aparte se escuchaba muy mal. Se escuchaba mal, sí. Y estaba apurada porque están a 1000. Claro, se entiende. Las organizadoras de Ni Una Menos, porque están cerrando los últimos detalles para la jornada que se prevé histórica, masiva. Y ojalá sea masiva, sí. Y muy grande. La propuesta del paro de mujeres a mí me parece sensacional y superadora, y esta cuestión de poner en relieve el lugar del trabajo y el valor del trabajo, que muchas veces está invisibilizado, en estos casos está muy bueno. Pocos antecedentes, además, ¿no? Acá dicen que en Islandia hubo un paro de mujeres el 24 de octubre de 1975, en el que el 90% de las mujeres del país hizo una huelga. Pero hay una nota de notas.org también que habla sobre 5 antecedentes de paro de mujeres. Bueno, convocamos mañana, acá en La Plata también es la misma convocatoria, de 13 a 14 es el paro, o sea, cualquier... Está buena también la aclaración porque es no solamente el trabajo en relación de dependencia o ni siquiera autónomo, sino también las mujeres que trabajan en sus hogares, como amas de casa, en sus propios hogares. Cuidado. De trabajo de cuidado, etcétera. Así que de 3 a 14 es el paro. Y a las 17 se convoca, si no recuerdo mal, en Plaza Moreno. En sí. Plaza Moreno, aquí en la ciudad de La Plata, así que seguramente estaremos ahí también. ¿Vamos a escuchar una canción? Dale, vamos a escuchar una canción. ¿Te parece? Volvemos con el bloque falso al final. Interrupting all programs. Your living room, cashing in the Bill of Rights, human army surplus or refusing of the lights. This radio clash on pirate satellite. Is an urban Vietnam giving deadly exhibitions of murder by napalm. This is a radio crash tearing up the 7 bays. attention. This is Rachel Cross. Can we get that world to listen? This is Rachel Cross using oral ammunition. This is Rachel Cross. Can we get that world to listen? This is Rachel Cross on pirate satellites, orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. This is Rachel Cross on pirate satellites. This is Rachel Cross. Everybody hold on tight. ...21:56... agoniza el tercer mundo número 182... Pueden visitar nuestras redes sociales, nuestro Facebook especialmente, y escuchar ahí el programa grabado, este programa grabado y los anteriores también. No, no pasó nada. Se me prendió el celular. Así que eso, ¿tiene algo para decir? ¿Tiene algo para decir? Se me prendió el celular, es el nuevo Se me paró la pija. No hace ese ruido. Pero no es como... O cuando le hablas... ¡Ey, ey! La radio es nombre mala para eso. ¿Qué? ¿Qué preguntaste? ¿Qué preguntaste? No, ahí hagamos como que no escuchamos. Si le pusieron nombre a sus miembros. No. ¿No a la pregunta o no a la respuesta? No a la respuesta y no a la pregunta. Bueno, mañana... Hoy voy a aprender, mañana hay paro nacional de mujeres y así... Estamos en la vorágine del fin de año, es octubre y cuando querés acordar, ya no, estás. No, basta. Comiendo el turrón. ¿Es una metáfora por muerto? Es una metáfora de la muerte. No, comió el turrón. Estaba muy como cagó la fruta, eso no me gusta una mierda. A mí el que me gusta es torció la bota. Ah, mira. Torció la bota. La dice mucho mi tío, que es del NEA. Comió el turrón. Bueno, tenemos que hacer el brindis. No hay que estirar más. Por favor, Álvaro. A ver. Si sos tan amable. Les propongo esto. A ver. No, hablemos antes de que empiece a cantar. Me parece bien. Ahora sí. Habló Sandro y dijo muchas cosas. Está buscando el brindis desesperadamente, Santiago. Sí, no lo encontrás. No lo estás encontrando en ningún lado. No, ya lo pensé. Estoy buscando otra cosa como si estuviese en mi casa en internet. Hay poca cosa. Yo no estoy scrolleando. Yo ya sé por qué quiero brindar. Por el helado de San Bayón. Ah, yo iba a vender por un helado también. Pero no lo mencionaste en el programa, no sé si vale. Que es un gusto olvidado. Por eso lo quiero traer a colación en este momento. Que me parece que se merece un lugar privilegiado dentro de los basics de las heladerías. Porque el San Bayón es un gusto maravilloso al que le debo todo mi amor. Juan Domingo Perón. A días del Día de la Lealtad. Ah, sí. Juan Domingo Perón es mi brindis. ¿Vos sos leal a Juan Domingo Perón? Sí, un poco. Eso no va en contra de la definición de leal. No, no sé, es leal, claro, un poco. No. Me quedó un comentario, perdón, sobre el San Bayón. Tiene un problema el San Bayón. No, mentira, estás confundidísimo. No, a mí me gusta mucho, pero escuché el problema que tiene. A ver. Solo es rico cuando es rico. Es verdad. Y cuando es feo. Es verdad. Es muy feo. Gracias. Gracias. Sí. O sea que tiene que ser bueno para que sea rico. Limón al agua, es mi brindis. Chau. Bueno, esto fue La Tercer Mon 182. Pati, Álvaro, Manuel, Tristán y Santiago. Chau. a brand new